pues para los dos y para las noches. Viene desde postales que no muestran, cántala, postales que no muestran la ciudad. Minuto de una vida entre otra vida. Sigan. ya sé, pero... Saliste zafando. Después no sé si es el mismo de siempre o... ¡Sí! Sí, vi, casi. Para que quede grabado. ¿Has grabado eso? Sí. Después lo participé. Si podés, si lo querés mandar al grupo, así el próximo jueves...